Por cierto, que todavía faltan 12 millas para llegar a Dublín. No faltan 12 millas. Caramba, nunca llegaré con esa tormenta. Bueno, tal vez las gentes de ese tenebroso castillo me recibirán por esa noche. Cuidado con los duendes. ¿Que me olvide de los duendes? ¿Qué tontería? Probablemente estarán dormidos. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Quién en casa? ¿Quién en casa? ¿Casa? ¿Quién eres tú? Escucha, mi nombre es Seamus O'Toole y soy el encargado del viejo castillo Clary. Eso soy. Bueno, quisiera hablar con tu amo acerca de que me alojara esta noche, mi buen encargado. ¿Es que eres tonto de pies a cabeza? El viejo castillo ha estado vacío por muchos años y no hay ser viviente aquí excepto los duendes. Es secreto, todavía en duendes. Vamos, deja de decir tonterías y lleva mis maletas a mi habitación. Pintoresco campesino encargado del viejo castillo. Cielos, sí que está gordo, Obat. Sí. Un paquete de manteca es lo que es, oh Mike. Oh, Pat. ¿Qué pasa, oh Mike? Él busca nuestra olla de oro, eso es. ¿Qué diablos dices, oh Mike? Digo que busca nuestro oro. Oh, Pat. ¿Y ahora qué haremos, oh Mike? Debemos esconder la olla de oro pronto. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Veamos ahora! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Espera un minuto. Espera un minuto. Espera un minuto. Soy el jefe de los duendes de los alrededores y solamente yo podrá decidir cómo tratar a este intruso. ¿Está claro eso, muchacho? Sí, Obat. Un accidente, señor. Ahora lo conduciré arriba a una habitación y a una cama blanda. Creo que me sentará bien un poco de descanso. Deja mis maletas abajo, en cualquier parte, solo vino. Con toda esta excitación me siento muy cansado. Caramba, me siento tan cansado, muy cansado. Perdóneme, señor. ¿Pero no ha visto por aquí mi parte inferior? Está ahí por atrás, solo vino. Oh, gracias, señor. Algunas personas no pueden seguir el rastro de sus otras mimimitades. Escúcheme, gordito, ¿no es suficiente esta vista para que el corazón le dé un vuelco? ¡Duendes! Atención, atención, la corte de los duendes. Pueblo de Shaughnessy y condado de O'Rourke O'Hooligan, ¿está en sesión? El clan de los duendes contra Porky por intentar robar la olla de oro. Pero eso no es cierto, no. ¡Silencio en el tribunal, fanfarrón! El muy honorable juez Obat presidiendo. Sin duda alguna. Pero te detesto. Exijo un juicio imparcial. ¡Silencio, el acusado! Te sentencio a usar los zapatos verdes. La corte se retira. ¿Caracoles? Temo que se han equivocado ustedes, muchachos. Pero si estos son los zapatos más bonitos que jamás, ¿eh? Jamás. ¿Eh? ha dicho, señor? ¿Olla de oro dice? No, no, no, no. ¿Me sentenciaste a usar los zapatos verdes? No, señor. ¿Por qué iba yo a hacer una cosa tan mala? Baje ahora y le proporcionaremos un poco de descanso en una cama blanda. Oh, no, no, no, no, no, no, no, gracias. En realidad debo irme. Estoy retrasado, ¿sabe? Tengo una cita con mi psiquiatra.